Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 602 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto saludo a toda nuestra querida audiencia que nos sigue semana tras semana. Por supuesto, mi amigo y cofundador de este podcast, Roberto Torres, que, bueno, vamos a comenzar, esta edición mientras se reincorpora nuestro amigo Luis García. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches. Pues la verdad, bien y triste. Ahorita vamos a platicar lo que te digo. Sí, me imagino. Y precisamente estábamos hablando fuera de micrófono, justamente pues comentando todas las cosas que, bueno, que están sucediendo, ¿no? Porque esta es una semana crucial. Esta semana se acaba la temporada regular y, Roberto, me parece que fue ayer que estuvimos haciendo pronósticos y diciendo quién ganaba la división, quiénes creíamos que llegaban a la Serie Mundial. Y fíjate, estamos terminando la temporada. Se hizo rápido, empezó en marzo, en abril, finales de marzo, principios de abril, y ya estamos en septiembre. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo ves? No manches. Además, qué vorágine de, ¿cómo decirlo? Qué vorágine de eventos, ¿no? O sea, como durante las últimas, yo creo que 8 semanas, hemos visto un bajón durísimo de Houston, pero parece que Houston no lo veía. Parece que ellos estaban en otro mood. Porque, pues sí, o sea, nosotros veíamos que estos güeyes estaban perdiendo y estos seguían jugando de la misma manera y seguían perdiendo hasta que pasó lo que tenía que pasar. Houston, si hoy acabara la temporada regular, quedaría fuera de los comodines. Ni siquiera llegar a playoffs de los comodines. Qué bárbaro. Sí. Bueno, déjame decirte que Houston está jugando, va a tener una serie con Oak, o sea, van a tener un cierre que es muy provechoso, y yo lo comenté la semana pasada, un cierre muy provechoso, porque tienen una serie con Atléticos y tienen una serie con Anaheim, que en teoría son equipos que están eliminados, o sea, vamos a estar claros, no tienen nada que buscar. Entonces Houston está obligado a ganar, porque fíjate lo que ha pasado ahora, que quiero que hablemos de eso antes de entrar al paneo. ¿Cómo se cayó Detroit? Detroit perdió con Cleveland. Cleveland empató el centro de la Americana. O sea, es increíble, increíble lo que ha sucedido con el equipo de Detroit. Tienen 9 perdidos de los últimos 10. En cambio, Cleveland tiene 9 ganados de los últimos 10. Y eso, obviamente, oye, yo creo que, Roberto, sería la mayor debacle para un equipo de grandes ligas luego de que Detroit tenía 15 juegos de ventaja hasta hace menos de un mes. Claro, y es que tú mismo lo has dicho, o sea, todos estos equipos que llegan encarrerados, o sea, después del juego de estrellas y llegan así, se cuelan hasta los playoffs. Y es que creo que también pasa algo importante, o sea, lo hemos discutido muchas veces, pero 162 partidos son demasiados, o sea, claro, no sé cómo claro. le hacen los jugadores para mantenerse, o sea, para mantenerse físicamente, lo entiendo. Existe el gimnasio, existe buena alimentación, existe prácticas, o sea, eso lo entiendo. Pero que tu mente esté pendiente de 162 partidos, o sea, qué fortaleza debes de tener. O sea, por ejemplo, un pitcher cuya rotación está dentro de la rotación de los 5 pitchers. ¿Sabes qué? Ese pitcher probablemente va a pichar una vez cada semana. ¿Pero qué me dices de un shortstop? ¿O me dices de primera base? ¿O me dices de un outfielder? Esos van a tener que estar jugando 5 veces por semana. Sí, Y sí, aunque sí, tengas sí. Periodos de descanso, días de descanso, oye, pues imagínate, no sé, juegas para Seattle y te toca una serie contra los Marlins de Miami, pues no es un vuelo de 1 hora, es un vuelo de 6, 7, 8 horas. Sí, señor. El desgaste físico pega, es muy fuerte. Muy fuerte. Y ahora yo no sé cómo estén hechos las series en la MLB, porque si tú me dijeras, ah, Seattle va contra Dodgers, de Dodgers se va contra, San puta, no sé, Diego. San Diego, de ahí O se va California, Arizona, luego se va Guanaheim. Rangers y luego Miami, ah, bueno, pero si no es así, puede que sea Miami y luego te vas a Chicago y luego te vas a Boston. No, qué desgaste, ¿no? Sí, Mental. muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. De verdad que sí. Sí. Es muy fuerte. Bueno, te tengo buenas noticias. Los Yankees le dieron la vuelta a la tortilla y ganaron 3 carreras por 2. Ah, chinga, y las buenas noticias las estoy esperando. Bueno, esas son las buenas noticias. Que De Yankees, precisamente. cabrón. Sí, porque ya te dije, Houston empezó, ese partido está empezando en estos momentos. Va 0-0, obviamente está muy temprano el partido. Pero ya con el resultado de Toronto, con la pérdida de Toronto, los Yankees se ponen a un juego de los Blue Jays. A un juego. O sea que Boston le está haciendo el quite, pues, aquí a los Yankees. Y Cleveland le ganó a Detroit 5 carreras por 2, lo que lo pone tan empatados en la punta. Y tienen una serie de 3 partidos. O sea, esto va a ser a sangre y fuego. Y en el oeste, pues bueno, Houston está a 3 de Seattle, ¿ok? Y bueno, Houston tiene 3 partidos seguidos perdidos, que fue la serie que perdió con Seattle. Y Seattle tiene 4 ganados de manera consecutiva. Seattle tiene récord de 9 ganados de los últimos 10 partidos. Houston dividió 5 y 5 y ahí la debacle del equipo de los Astros. Sí, claro. Y sí, bueno, sí, esto está interesante. Ahora fíjate tú, hablando de la liga nacional. Bueno, es que, ok, no es que no quiero que mezclemos las cosas. Vamos a hacer primero el paneo y luego comentamos, ¿te parece? Y comentamos, hacemos global, porque es que esto es un juego de matemáticas, Roberto, lo que vamos a ver en estos días. Matemáticas, ganen, pierdan, entonces se van moviendo las piezas en el comodín, porque vamos a estar claros, los comodines son los que van a estar marcando la pauta, ¿no? ¿Quién entra justamente en ese puerto? Entonces yo voy a empezar con la Americana, después tú sigues con la Nacional, y luego vemos los comodines y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Para qué va? Bueno, entonces arrancamos con la Americana. Bueno, ya Toronto, les dije, acaban de perder con Boston, siguen en el primer lugar a un juego, están con 90 y 67, a uno los Yankees, a 4 Boston, Tampa y Baltimore eliminados, ni siquiera voy a dar el récord. En la Central, Cleveland le ganó a Detroit, lo que los puso empatados en la cima de la Central, ¿verdad? Kansas City a 6.5, no creo que tengan chance. Y Minnesota y Chicago eliminados. En el oeste, Seattle está adelante, 8-7 de 69. A 3 juegos está Houston. Y a 8 están los Rangers, que yo creo que no van a tener chance. Honestamente, no creo que ellos estaban en carrera, pero el perder la serie con Houston los mató. Y ahí creo que ahí se acabó el envión. De hecho, Sí, han claro. perdido. Siete, sí, yo creo, esa serie los mató a Roberto. O sea, Houston acabó con sus pretensiones. Ellos necesitaban esa serie, la perdieron y hasta ahí les llegó la gasolina. Y han perdido 7 de sus últimos 10, o sea que Rangers, yo creo que no hay que contar con ellos. Y cierran Atléticos y Angels, que están eliminados. Esos Sí, son los entonces los del americano. es que si tú haces la sumatoria de los juegos ganados y perdidos de Texas, son 156, le faltan 6. Y están a 8 juegos de Seattle y a 5 juegos y medio El comodín. exacto, tendrían que Sí, sí. ganar todos. Y tienen una racha de 3 ganados y 7 perdidos. O sea, como que, Sí. ¿por qué, no? No, no, no, no. Medio, tienes que ganarlos todos y que los demás pierdan. Porque no es solamente que ellos ganen, tienen que darse combinaciones. Ah, Olvídate. claro, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Claro. Bueno, ajá, Nacional. Pues venga, igual que tú, bueno, primero voy a decir quién de cada división ya pasó los playoffs o si líder o ya pasó, y solamente me voy Ajá. a abocar a los equipos con sus récords, los que tienen oportunidad de pasar, no aquellos que no. Ok, exacto. Bueno. Sí, los eliminados trata de obviarlos porque no tiene, ya no tienen sentido. Sí, o sea, no, te juro que si con desgano le decía a Colorado, ¿tú crees que ahora lo voy a decir? Pues no. Claro. Sí. Bueno, pues Filadelfia ganó su división. 94 ganó 64 perdidos, .590 de averaje. Mets está a 12 juegos. Miami está a 16, pero está a 4 juegos Del de ¿cómo se llama? comodín. Del comodín, y Atlanta está a 6 juegos también del comodín, pero bueno, todo puede pasar ahí, ¿no? Fíjate que Atlanta tiene un récord de 10 ganados, 0 perdidos, y Sí, Miami sí, de sí. 9-1. O Sí, sea, señor. Se enracharon saben, al final. sí, pero este es el problema. Cuando te rechazas al final, confiando que hay una serie de combinaciones para que tú te puedas meter, tienes todo para perder, ¿no? Sí. Ahora, me voy a ir a la central. Milwaukee también ganó la división, 95 ganados, 62 perdidos, .605 de averaje, siendo el mejor de la MLB. Chicago pasó a los playoffs, o sea, sí. Ellos, perdón, están a 6 juegos y medio. Cincinnati está a medio juego, o sea, está a 15 juegos, pero a medio juego del comodín. Y San Luis Ajá. está a 18 juegos y 3 juegos y medio del comodín. Piratas Ajá, obviamente está eliminado. pero que te interrumpa, pero fíjate esto. Pittsburgh, mira, las cosas que está Luis aquí. Pittsburgh le acaba de meter una zancadilla a Cincinnati. Los derrotó hoy. Una derrota dolorosísima. Porque Cincinnati está tratando de cazar justamente ese último puesto. Está tratando de cazar a los Mets. Y esa derrota, pues los mata, pues, o sea, es terrible, terrible, terrible. Ajá, Sí, sigue. no, sí, lo hemos platicado. O sea, si yo voy a jugar un partido contra mi rival de división, haré todo lo posible por eliminarlo. Porque si tiene oportunidad mi rival de división de pasar a playoffs, lo voy a eliminar. Y yo tendré una victoria mayor, porque muy probablemente ese equipo en el pasado le hizo lo mismo a ese equipo, ¿no? Claro. Bueno. Los Ángeles Dodgers pasaron a los playoffs, pero no han amarrado el título. No, 88 ganados, 68 perdidos, .564 de averaje. San Diego también amarró lugar en los playoffs, está a 2 juegos y medio. Arizona, que está a 9 juegos, está a 1 juego de los comodines. Y San Francisco, que está a 11 juegos y medio, está a 3 juegos y medio de los comodines. O sea, Wow. sabemos que de aquí para cuando nosotros hagamos el podcast la próxima semana, o sea, ya estará definido todo, ¿no? Ya está Sí, seguro, definido seguro. octubre, cómo va a estar todo, ¿no? Claro, sí. Ahí ya sabremos cuáles son los récords, cuáles son los equipos que se van, quiénes están by y qué equipo del peor récord de los que ganaron su división va a tener que jugar en juegos de comodín. Entonces, en estos momentos, el comodín está de la siguiente forma. En la americana, pues los Yankees están 89 y 68. A 4 juegos está Boston. Y aquí es donde se pone la cosa interesante, porque Detroit ahora está por encima de Houston, medio juego por encima de Houston. ¿Ok? Ojo, Houston no ha terminado ese partido. Houston está obligado a ganarle a Atlético, Roberto. No pueden perder, o sea, no pueden hacer lujo de perder. Y entonces sí gana. Inclusive, Ajá. perdóname que interrumpa, perdón que interrumpa, inclusive Cleveland no ha amarrado lugar en playoffs, entonces Claro, claro que tiene que no. ganar a Detroit. Y eso obligaría a pasar playoffs y amarrar división. Entonces, Cleveland nos tiene que hacer el favor y nosotros ganarle a Atléticos. Es correcto, exactamente. Bueno, eso es algo que tiene que darse, pues, eso, pero está muy interesante. Inclusive, bueno, no creo, yo no creo que aquí ponen que Kansas City, no, pero yo creo que los Rangers no les alcanza, ni a Kansas City tampoco les alcanza, honestamente. Esto queda entre estos cuatro: Yankees, Boston, Detroit y Houston, o Yankees, Boston Cleveland y Houston. Porque, ojo, los Yankees tampoco han amarrado. O sea, los Yankees clasificaron, pero los Yankees todavía están, tienen posibilidad de adueñarse de esa división. Entonces, de eso suceder, porque nada está escrito, entonces sería Azulejos, o sea, Blue Jays, Boston, Detroit o Cleveland y Houston. No, no, no, está bien, está la cosa está de muerte lenta. Y en la Nacional, bueno, ya están fijos Chicago y San Diego. Y ahora el problema está en esos partidos que, bueno, los Mets van a sacarle un juego a Cincinnati que perdió terriblemente hoy con Pittsburgh. Y Arizona está perdiendo en este momento con los Dodgers, lo que los alejaría juego y medio de ese comodín. San Luis y San Francisco están a 3.5. No es descabellado. Okay, no es descabellado. Fíjate tú que los Cardinals han ganado dos consecutivos. Okay, en cambio, San Francisco ha perdido 8 de 10. Ese es el pequeño detalle. Y están jugando entre ellos justamente ahorita, están jugando Cardinals y San Francisco un partido que no lo, a ver, no lo sé, no, creo que no lo tengo aquí, pero creo que iban ganando, ya va, déjame ver un momentito aquí. Está ganando San Luis. Entonces eso significa que San Luis se va a ir por encima y bueno, se va a acercar al equipo de Arizona que está perdiendo en este momento. Se va a poner muy bueno esto, Roberto. Todo va a estar como quien dice, de muerte lenta. Claro. Va a estar muy bueno, muy Sí. bueno. Sí. Ahora, qué bueno que pase esto, pero qué malo que me pase a mí. Oh, O sea, sí. sí, por astro. Porque mira, si yo fuera Luis, probablemente nada, pues ya está, digo, no está dicho, pero ya está resignado, ¿no? Porque así lo ha pasado muchos años. Y, ¿sí? Tú, Claro. pues, Yankees, ya amarraste un juego. Perdón, entrar a los playoffs. Bien. Pero Astros, que venía en primer lugar, y lo veníamos diciendo, si no hace algo, va a perder el primer lugar. Lo pierde, y lo más cabrón, no nada más lo pierde, sino pierde el lugar de los playoffs. ¿Te imaginas? Pues bueno, no me quiero Wow. adelantar hasta que pase el próximo. Exacto. No, claro, no nos podemos adelantar, pero sería una debacle, pues sería tremendo. Y Bueno, le puede pasar, y, ojo, y le puede pasar a Detroit. Le puede pasar a Detroit, que quede fuera, ¿sabes? Que quede fuera de todo. claro, que no me acuerdo quién de nosotros fue el que dijo que Detroit era el, y que iba a quedar como sorpresa o mejor de su división. Pero bueno, Yo eso no. lo que sí recuerdo de principio de temporada que hablamos, yo dije, yo pronostiqué que la serie mundial iba a ser Boston-San Diego. Okay. Ese fue mi pronóstico. ¿Okay? Hasta ahora, ambos equipos están metidos en la pelea. ¿Okay? Fíjate que ni siquiera ya los Yankees, ya el equipo de Boston. Porque en ese momento, pues, yo tenía la presunción y un plantel, pues, que, claro, antes de que pasara el rollo de Rafael Devers, que se fue ¿te acuerdas? Que se fue Rafael Devers, que hubo ese problemón cuando entró Alex Bregman. Bueno, y ha habido, pues, cambios desde entonces, justamente en la época de cambios, y han pasado cosas que no sabemos si van a ser determinantes para que haya algún cambio o alguna modificación al final en el equipo de Boston. Pero bueno, creo que la pelota es redonda y está ahí. Obviamente, quisiera equivocarme y que los Yankees ganaran. Pero mi pronóstico fue Boston-San Diego. Que de paso, te voy a decir algo, San Diego es un equipo que si este año no logra llegar a la Serie Mundial, va a ser muy complejo ya porque hay jugadores en la agencia libre, ya hay jugadores que van a estar bastante veteranos, como es el caso de Manny Machado, que ya se convierte en un tipo ya pues mayor para justamente lo que él está ya jugando, ¿no? Y bueno, pudieron haber cambios en el equipo de San Diego. Entonces, bueno, hay que echarle ganas, como dicen por ahí. Hay que meterle. Claro, Claro, bueno, no lo voy a mencionar ahorita, pero cuando ya estemos en los playoffs, voy a traer un tema que va a ser por qué la MLB no necesita tener tantos partidos de béisbol. Creo que es un deporte muy bueno, creo que es un deporte muy largo también, no en el Sí, sentido de... yo estoy de acuerdo, es agotador. Es Sí. agotador. Yo no sé qué es más agotador, si la NBA o la MLB, honestamente te lo digo, porque la NBA también tiene un desgaste fuerte. Yo diría que hasta más desgastante que el béisbol. Cuando estemos Pero los tres, ahí lo vamos a platicar. ahí lo vamos a platicar. Perfecto. Buenísimo. Pues va que va. Bueno, yo no sé si tú traes trivia o traes cápsula, pero Luis no está, así que me parece que no es como muy ético que hagamos trivia y él no esté presente, ¿no? Exacto, sí, en especial porque vas 12-9. Este, Ajá, lo voy a poner es. para la siguiente semana. A menos que Luis entre durante la cápsula, pues ya lo superó. Pero bueno, Exacto. voy a hablar entonces de la cápsula. Y bueno, lo que hemos platicado es Piratas, Yankees y ahora Astros, ¿no? Y antes de arrancar la cápsula, la plática o el contexto. Es que yo en 1985 viajé con mi familia a Houston, no me acuerdo qué fuimos a hacer, de vacaciones obviamente, y de repente llegamos en el tour y nos bajamos y veo un megastadio, que en ese entonces era el Astrodome, y me enamoro cabronamente de Houston. Y decido empezar a averiguar lo que es béisbol. Obviamente estamos hablando de 1985. 10 años antes de que naciera el internet. Yo solamente podía ver partidos de béisbol por la tele, de tele abierta. Solamente podía saber de deportes del béis, o más bien el deporte del béis, a través de periódicos. Y de lo que mi papá me platicaba, porque creo que había sido como unos 4 años antes, cuando Valenzuela había ganado el Cy Young y el Novato del Año. ¿Ok? Entonces, pues todo era eso. Y durante muchísimos años, yo cada vez que veía el periódico en casa de mi abuela, en casa de mis papás, etcétera, y veía la sección de deportes, veía que Houston había perdido. Y Houston perdía. Y Houston, donde estaba, que estaba en la Nacional, pues perdía. Y perdía todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, voy a hablar en este caso de la cápsula, que es el récord más extraño de los Astros. El único equipo que cambió de liga y ganó todo. En 2013, después de 51 años compitiendo en la Liga Nacional, los Astros de Houston hicieron algo sin precedentes en la era moderna. Cambiaron a la Liga Americana para equilibrar las ligas con 15 equipos cada uno. Este cambio fue histórico porque ningún equipo había cambiado de liga desde 1998, cuando los Brewers se mudaron de la Liga Americana a la Liga Nacional. Pero aquí viene lo verdaderamente insólito. El momento del cambio, los Astros eran posiblemente el peor equipo en todo el béisbol. En 2013, su primer año en la Liga Americana, perdieron 111 juegos, el récord más alto de derrotas en la historia de la franquicia. Para poner en perspectiva lo extraordinario de su transformación, en 2013 tuvieron el peor récord del béisbol, 51 ganados, 111 perdidos, y solo 4 años después, en el 2017, ganaron su primera serie mundial en la historia de la franquicia. Los Astros se convirtieron en el primer y único equipo en la historia moderna en cambiar de liga, tener la peor temporada de su historia y después ganar una serie mundial, todo en el transcurso de 5 años. Durante su transformación de 2013 a 2017, los Astros tuvieron 3 temporadas consecutivas con más de 100 derrotas: 2011, 2012 y 2013. Algo que muy pocos equipos han logrado sobrevivir organizacionalmente. Lo más extraordinario, su cambio de liga los llevó a enfrentar equipos completamente nuevos. La Serie Mundial 2017 derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles, un equipo de su antigua Liga Nacional, en un clásico de 7 juegos. El récord insólito también incluye el hecho de que los Astros son el único equipo que ha jugado en 3 divisiones diferentes. División Oeste de la Liga Nacional, de 1969 a 1993. División Central de la Liga Nacional de 1994 al 2012. y División Oeste de la Liga Americana del 2013 a los días de hoy. Ya han ganado títulos de división en las tres divisiones, algo único en la historia de la MLB. Perdón. Otro elemento extraño es su récord. Después de ganar la Serie Mundial en el 2017 como equipo de la Liga Americana, regresaron a la Serie Mundial en el 2019 y 2021, convirtiéndose en la franquicia más exitosa de la década de los 2010 después de cambiar de liga. Su transformación de 2013 a 2017 es considerada por los analistas como la reconstrucción más rápida y dramática en la historia moderna del béisbol. Del 2013, 51 y 111, ¿no? Peor récord del béisbol. 2014, 70-92. 2015, 86-76, primera temporada ganadora desde el 2008. 2016, 84-78 y 2017, 101-61, campeones de la Serie Mundial. Una mejora de 50 juegos en 4 años combinando con un campeonato mundial. Los Astros establecieron el precedente de que cambiar de liga no tiene que ser sinónimo de mediocridad prolongada, sino que puede ser el catalizador para construir una dinastía. Es la cápsula, Iván. Wow, sí, ¿no? Increíble. La verdad es que Houston, yo recuerdo mucho Houston, un jugador que me encantaba de la época, de la época vieja, que se llamaba Enos Cabell. Tremendo jugador Sí. de Houston, me acuerdo. Y el uniforme era bellísimo, porque era ese uniforme que era, que le decían, no me recuerdo cómo le llamaban ese uniforme, que era el sideral, que era pantalón blanco, y luego la camiseta naranja, Ajá. amarillo. Sí, sí, Ese sí. uniforme, me encantaba ese uniforme de los Astros de Houston. Me gustaba muchísimo ese equipo. Tenían a Dickie Thorne, tenían a Enos Cabell. Los Astros tuvieron a Nolan Ryan, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Tuvieron a Nolan Ryan. O sea, es un privilegio haber tenido al hoy en día Hall de la Fama. O sea, tremendo. Fue Sí. tremendo. Sí. Bueno, muy bueno. Muy buena cápsula. Muchas gracias. Muy buena cápsula. Perfecto. Bueno. No sé si cambiamos entonces a otra disciplina. Sí, claro. Bueno, yo quería comentar que, bueno, ya que la semana pasada había comentado que se estaba jugando la Laver Cup en tenis, que es una competencia que reúne a dos equipos, uno europeo contra el resto del mundo. Es una copa ya muy tradicional en honor a Rod Laver, después se lleva su nombre. Y es muy interesante porque, bueno, mide mucho las fuerzas entre lo que es Europa y los demás países, ¿no? Resulta que en esta edición, pues el resto del mundo se lleva la copa, ¿ok? Órale. Y sí, le quitaron se quitaron el yugo que tenían con el equipo europeo y esta vez, pues, se sacaron esa espinita y lograron ganar el torneo. A ver cómo quedó esto. Bueno, el resto del mundo se impuso a su par de Europa. Taylor Fritz le puso la guinda al pastel derrotando a Zverev, Alexander Zverev. Y bueno, Joao Fonseca, Francisco Cerúndolo, Alex de Minaur y Alex Mikkelsen en doble también aportaron para que el resto del mundo se consagrara en este torneo que se jugó en San Francisco. Hay que decir que previamente el resto del mundo había ganado en el 22 y en el 23, cuando era John McEnroe el capitán, y ese equipo estaba conformado por Jack Sock, Francis Tiafoe, Ben Shelton y Félix Auger-Aliassime, okay, que justamente fueron los que destacaron en esa ocasión. Entonces, bueno, ganó el resto del mundo, Roberto. Se impuso y bueno, acuérdate que en el equipo europeo estaba jugando Carlitos Alcaraz. Lo que pasa es que, claro, obviamente, como dicen por ahí, un solo palo no hace montaña, ¿sabes? Entonces, Claro. obviamente no se puede hacer mucho. Así que bueno, eso por ese lado. Bueno, de resto, pues tuvimos este fin de semana. Ya va que estoy aquí corroborando el. Ok. Ah, bueno, comentar que Bueno, Checo Pérez, hablando de Checo Pérez, ya tuvo su primer día de trabajo en la F1 con el equipo Cadillac. Y bueno, ya el piloto mexicano trabajó en la fábrica de Charlotte dentro del simulador de que será el equipo, su equipo en la Fórmula 1 en el 2026. O sea, buenas noticias para el piloto mexicano. Yo estoy muy contento de que Checo, que por cierto, lanzó la primera bola en estos días en Los Ángeles. Sí, Eso lo vi. el sí lo viste, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, me pareció muy padre eso que Checo lanzara la primera bola. Y de hecho estuvo hablando de que se sentía orgulloso de estar en Los Ángeles con el equipo de los Dodgers, que haber participado y haber estado en el estadio donde jugaron peloteros como Fernando Valenzuela, su coterráneo, ¿sabes? Y Julio Urías, y en fin, todos esos mexicanos que han brillado con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que bueno, bien por Checo, que vuelve nuevamente a la palestra. Bueno, y se corrió el Gran Premio de Azerbaiyán, Roberto, el Gran Premio de Azerbaiyán, que fue una victoria para Max Verstappen, que bueno, está volviendo por la suya. Ganó este fin de semana en Bakú, en lo que fue una carrera donde el equipo de McLaren se vio, pero menos, eso fue humillante lo que le pasó al equipo de McLaren y a sus pilotos Piastri, que obviamente aspirante al título, pues imagínate, chocó en la vuelta 7, chocó, bueno, chocó contra la valla, no chocó con nadie, si yo no pudo frenar y se estrelló contra las defensas. Y su compañero Lando Norris, pues bueno, también con muchísimos contratiempos no pudieron hacer gran cosa. Así que Verstappen les vuelve a dar una cátedra de manejo. Y bueno, yo te diría que el mundo se les está poniendo chiquitico. Tienen la ventaja de que sacaron una victoria, una distancia con respecto a Verstappen más o menos considerable. Y bueno, mira. No se sabe, hay que esperar que se baje la bandera a cuadro, pero Verstappen está corriendo como los dioses. El resultado final fue Max Verstappen llegó en primer lugar, George Russell de Mercedes llegó en segundo y bueno, sorpresivamente Carlos Sainz con el equipo Williams fue la gran sorpresa de esta carrera, llegando del tercero en el podio, tuvo una clasificación pues muy buena, o sea, partió de segundo, pero bueno, por cosas de carrera, terminó pues en el podio, muy meritorio para él, pues en su primer año con esta escudería, que vamos a estar claros, no tienen el coche más rápido, pues me parece que hizo una extraordinaria carrera. Así que las cosas se van a poner bien chiquiticas en la Fórmula 1, y la verdad, estos chicos de McLaren, la verdad, digo sinceramente, no merecen ser campeones. Pues si son campeones, son campeones porque tuvieron el mejor carro en momento preciso, pero como pilotos creo que no merecen pues llegar a donde han llegado. Ese es mi comentario. Okay. Bueno, Pues, muy bien. ¿sabes qué? Creo que es un tema de soberbia también, no, soberbia no, de que está picado Verstappen, ¿no? El año pasado siendo el número uno y este año ha pasado desapercibido, tenía que lanzar un mensaje tardío, pero lanzó un mensaje, ¿no? Sí, claro, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda que sí. Fíjate que, bueno, claro, como te decía, déjame sacar cuenta. 324, 255, estamos hablando que la diferencia todavía con Verstappen es de 69 puntos. Y lo que restan son, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carreras. Quedan siete carreras, puede pasar cualquier cosa. Pero todavía está lejos. Todavía está lejos Verstappen. Honestamente le falta, pero aquí la batalla está entre Piastri, que al no puntuar, pues Lando, y Lando tampoco, pues Lando llegó en el puesto 6, imagínate, en Azerbaiyán. Agarró 6 puntos y obviamente no le pudo descontar casi nada a su compañero Piastri, que obviamente tenía 324, pero no sacó puntos. Lano tenía que haber aprovechado, no pudo aprovechar, y bueno, lo que sacó fue una, redujo fue una miseria. O sea, todavía tiene, digamos que, una carrera de ventaja por delante. Russell en Mercedes tiene 212 puntos, Leclerc 165, Hamilton 121, Kimi Antonelli 78 puntos, Alexander Albon 70, Isaac Hadjar 39 y cierra, voy a nombrar hasta el décimo, Nico Hülkenberg con 37 puntos. Entonces, bueno, esa es la clasificación, Roberto, a falta de 1, 2, 3, 4, 5, 7 carreras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreras. Por cierto, la de México es todavía falta porque viene Singapur, después se van para Estados Unidos y de ahí van para México, en el circuito Hermanos Rodríguez, donde, bueno, ahí pudiésemos tener ya un poquito más de luces con respecto a quién va a ser campeón en esta temporada. Verstappen, como está corriendo ahorita, la verdad es que, cónchale, tendría que pasar una hecatombe para que pudiese alcanzar, pero realmente en las últimas dos carreras ha demostrado que ha sido mejor que los McLaren con un coche en teoría inferior a los del equipo McLaren. Así que, bueno, como tú bien lo dijiste, es un mensaje el que está mandando Verstappen de que hay que contar con él para este final de temporada. Ese es el Muy mensaje. bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, yo no tengo, no hice, esta semana no hice seguimiento al fútbol, por lo tanto no voy a dar resultados. No sé si tienes algo más que algún deporte extra, Roberto, que quieras conversar antes de entrar en la NFL. Pues la verdad, no. Lo único que yo traigo es NFL. Entonces, Bueno, venga. pues vamos a darle entonces. Bueno, perfecto. Bueno, oye, pues, pues Iván, ¿todo bien? ¿No se te cayó el pelo? ¿No te salieron ronchas? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Ah, yo lo decía por la derrota de Patriotas contra Steelers, pero Sí, no bueno, te. ya les debo una botellita de ron. Bueno, sí, pero muy ardido, Roberto, porque sinceramente tienes que reconocer, hay que reconocerlo, que si no hubiésemos tenido esas cinco pérdidas de balón, muy probablemente les hubiésemos ganado. Muy probablemente, porque verdaderamente soltar el balón en la yarda 2 es muy, muy doloroso. Creo que se jugó una buena defensa. De hecho, la defensa fue un solo touchdown. El juego quedó 14-7. Creo que se jugó bien, pero las pérdidas de balón nos mataron. Eso fue tremendo y yo creo que Ramondre Stevenson creo que no va a ser de la partida en el próximo partido. Yo creo que el running back ahorita número uno va a ser Trevion Henderson, porque no te puedes dar el... Yo estuve escuchando la rueda de prensa de Mike Vrabel y bueno, estaba muy... muy consternado y decía que no se pueden ganar partidos cuando se pierden cuatro balones y dos en zona roja. O sea, de verdad que no se justifica. No se justifica, la verdad. Creo que la defensa estuvo bien, creo que hizo su trabajo, pero no se hizo el trabajo a la ofensiva y bueno, ahí está el resultado. De todas maneras, bueno, victoria es victoria y bueno, lo felicito por eso. No, pues venga, muchas gracias. Yo creo que la ofensiva no es de que pudo haber jugado mejor, es que la defensiva de Steelers hizo un muy buen trabajo. Vamos a plantearlo desde este punto de vista. Joey Porter Jr. es su segundo partido de manera consecutiva que está lesionado. Entonces tienes a un safety que lo está sustituyendo y está haciendo bien el trabajo. La línea defensiva de Steelers estuvo encima de May todo el tiempo. No nada más con capturas, no nada más con balones sueltos. Por ejemplo, el balón suelto de este running back en la segunda o tercera jugada, que abrió el campo o la oportunidad, perdón, para que los Steelers anotaran sus primeros 7 puntos. Yo creo que en este caso los Steelers capitalizaron los errores de Patriotas y eso les permitió ganar. Porque si hubiera sido de un lado contrario, en el que tienes un balón suelto del rival y no capitalizas en puntos, entonces no estás haciendo bien el trabajo. Y creo que los Steelers, eso fue lo que hicieron. Su defensiva estuvo muy buena, su ataque terrestre y aéreo también de igual manera. Y voy a hacer una comparación contra el partido de Seattle. El partido de Seattle realmente casi no hubo un ataque aéreo importante. Ahora sí lo hubo porque Rodgers, en vez de irse por 700 receptores, atacó mucho a Calvin Austin. Estuvo, creo que un par de anotaciones él. También estaba buscando, obviamente, romper el récord. Aaron Rodgers pasó de ser el cuarto quarterback con más touchdowns aéreos, que estaba empatado con Brett Favre, a ser el tercero y deja a Brett Favre en cuarto, ¿no? También el ataque, como te dije, el ataque aéreo, pero también el ataque terrestre. Mis respetos por Jalen Warren. Está corriendo súper bien, le están lanzando unas jugadas muy importantes, donde está haciendo muchas yardas. O sea, yo creo que poco a poco Pittsburgh lo que hizo fue aprender del partido de Seattle y en esa corrección mejorar. Sí, debo hacer una corrección. El partido terminó 21-14, no 14-7. Estaba yo confundido. Pero sí sé que fue una posesión, o sea, un touchdown. Bueno, a destacar, pues, Hunter Henry tuvo 90 yardas, dos touchdowns. Muy, muy bien, buen tremendo partido para Hunter Henry. Drake May, pues, lanzó para 268 yardas, dos touchdowns. Y Jalen Warren de Pittsburgh, 47 yardas, 18 carreras. Y bueno, hizo su trabajo. La verdad es que sí. Bueno, fue una jornada que tuvimos alguna sorpresa. Sobre todo porque no creo que muchos Survivors se cayeron en el partido entre los Packers y Cleveland. Rodaron muchas cabezas aquí, Roberto, en este partido. Yo tuve oportunidad de verlo completo. Y la de verdad es que la defensiva de Browns es brutal, ¿eh? La defensiva de Browns no permitió mayores libertades. Fue un juego bastante cerrado. Y bueno, finalmente, con un gol de campo de Smith, creo que se llama el pateador. Un gol de campo de 55 yardas, pues bueno, los Browns. Le meten esa zancadilla, ese golpe moral al equipo de los Packers, que bueno, venía de lucir muy bien en sus dos primeros partidos, y bueno, creo que los aterrizaron un poquito. Y este equipo de los Browns, la verdad es que, mira, tiene, o sea, si tuviese otra mentalidad, yo creo que bueno, pudiesen, bueno, con un mariscal de campo, obviamente, un poco más, o sea, alguien que no sea Joe Flacco o alguien que no sea un problemático como el quarterback 4, el innombrable. Creo que ese ha sido uno de sus mayores problemas. Una buena defensa, pero un ataque, pues, bastante, bastante disminuido. ¿Cómo lo ves? Claro, no, pues es importante ver que cuando un equipo, o sea, no hablo como Cleveland, porque el problema de Cleveland es que lleva años siendo un equipo muy perdedor. La última vez que creo que vi a Cleveland ganador fue en el 2009. Y en ese entonces creo que quedaron 9-7 cuando la temporada de 16 partidos. Pero ahora, si tu defensiva le hace 5 capturas a Jordan Love, pues obviamente va a pasar algo. Porque mira, si tú ves los números de Joe Flacco, no tuvo touchdowns. O sea, tuvo una intercepción y lo capturaron 2 veces. Tuvo un rating de 55.56. O Sí. sea, y Jordan Love tuvo de 89.2. O sea, realmente, la defensiva fue la que sacó el juego. Mira, si Claro. analicemos. Primer cuarto, no hubo puntos. El segundo cuarto, 3 puntos. De de Green Bay en el tercer cuarto, 7 puntos, iban 10-0, perdiendo Cleveland. Y Cleveland hizo luego un gol de campo, un touchdown y un gol de campo, o sea, 13 puntos. Yo creo Sí. que el MVP fue la defensiva. Sí, no, definitivamente, definitivamente. De verdad que Miles Garrett y compañía se encargaron de aguardar la fiesta. Definitivo. Y bueno, Roberto, otra cosa que hay que destacar de este fin de semana, que fue el fin de semana de las patadas bloqueadas. Me quedé sorprendido. ¿A poco? Wow. O sea, yo nunca había visto una situación como esta. De hecho, yo estaba contando con que los Rams le iban a dar la campanada a los Eagles porque estaban perdidos. O sea, era el gol de campo y se acababa el juego. Bueno, no solamente le bloquearon la patada, sino que le anotaron el touchdown un tipo que debe pesar como 150 kilos, que fue el que bloqueó la patada y se fue con la pelota luego para la zona de anotación. Ya no había nada que hacer ahí, pues. Eso fue increíble. Y luego el otro bloqueo de patada también, creo que fue, ¿quién fue el otro que perdió? Ah, bueno, el equipo de los Buccaneers, que también definió el partido por un gol de campo. Bueno, ese partido también fue genial. Oh, pero te digo, la jornada de los goles de campo. Los bloqueos estuvieron, bueno, a la orden del día, por ambas partes, la verdad. Muy bueno. Emocionante, pues. Okay. No, no, no, no, no sabía. Pero qué Sí, sí, sí, bueno. sí. Las patadas bloqueadas. Yo pensé, honestamente, que iba a perder el invicto el equipo de los Eagles, que no tuvo un partido bueno, la verdad que hay que decirlo. O sea, no vi eso, sigue el tan dominantes, pero bueno, hicieron su trabajo. Un trabajo de equipo, hay ofensiva y defensiva. La defensiva hizo el trabajo y por eso que yo también digo que a veces las defensivas también ganan campeonato, porque no se les puede restar mérito. Hacen su trabajo y ahí tienen los resultados. Y otra cosa impresionante que quiero saber tu opinión es, caramba, los Colts, Indianapolis, invictos y ganando con contundencia. ¡Wow! Daniel Jones, que nadie daba ni medio por él, tipo que salió por la puerta de atrás en Nueva York, le pagaron un dineral y tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás. Después se fueron a saque equipo como suplente y de repente cayó aquí en Indianápolis. Y mira, mira, mira lo que está, mira lo que está haciendo contra viento y marea. Sí, Es una pero ilusión. ¿Qué crees tú? ¿Es una ilusión momentánea? sí, ¿O es a que no ver, ha jugado yo con equipos buenos? es que eso es a lo que iba. Ahorita ganarle 41-20 al equipo que está proyectado como último lugar de la NFL para la temporada no es algo así, Claro, no es referencia. exacto. Sí. Ok. Ahora no estoy encontrando los partidos que ha tenido y contra quién ha jugado. Ok. Le ganó Miami 33-8. Miami Oh, creo que también tiene un récord de 0 ganado, 3 perdidos, ¿no? sí. Ahora, Denver le ganó 29-28. Ahí sí, mis respetos, ¿no? O sea, porque Denver supuestamente tiene una de las mejores defensivas y Bo Nix supuestamente había mejorado, ¿no? Yo ahorita iría con pies de plomo con Indianápolis hasta que se enfrente a un muy buen equipo. Por ejemplo, juega el domingo contra Los Ángeles Rams. Sí, Ajá. juega el 19 de octubre contra Los Ángeles Chargers. Juega contra los Steelers en Ah, caramba. noviembre. Juega Ajá. contra Kansas el 23 de noviembre. O sea, se enfrenta contra buenos equipos, ¿no? Entonces, yo esperaría a ver qué es lo que pasa. Claro. Perdón, antes de decirlo, Daniel Jones es un mercenario. Daniel Jones, en su estancia en Giants, hizo las cosas medio, medio, ay, un poquito arriba de lo que tenía que hacer. El año anterior a que terminara su contrato de rookie, se echó una gran temporada. Le pagaron 140 millones de dólares. ¿Y fue, qué fue lo que hizo? Volvió a la mediocridad. Lo corrieron, se llevó mucho dinero, como tú dices, mucha plata. ¿Sí? Y es un mercenario porque entonces llega como sustituto de Anthony Richardson, que sale lesionado y dice, ahorita es mi oportunidad. Yo no le pondría mucho esfuerzo a Daniel Jones porque lo que hizo en Giants lo va a hacer otra vez aquí en Indianapolis. Sí, claro. Uno sabe quién es quién en esta liga y sabemos que Daniel Jones no es un mariscal élite. Yo creo que fue un chico más del montón que, bueno, le pagaron no entiendo por qué Nueva York le pagó ese dinero, honestamente, porque tampoco es que tuvo temporadas que tú dijeras, wow, esto es otra cosa. No, no, no. Fue un tipo, para mí, un mariscal mediocre. Ok, y bueno, ha pasado en otros equipos, pues que tú ves que pone un quarterback que no da la talla y después lo ves como suplente en otros, justamente con otras franquicias, ¿no? Pero sí, yo creo que esto es una ilusión. Yo creo que este muchacho lo van a aterrizar. Y bueno, justamente hoy en el grupo puse. Hablando de, ya que estábamos hablando de los Giants y de Daniel Jones, bueno, Jackson Dart parece que por fin va a tener su oportunidad, Roberto. Ya la gente, o a Brian Daboll o lo corren, o tiene que hacer algo, porque ya, o sea, no puede ser. Tienes a Abdul Carter, trajiste piezas buenas, Abdul Carter, tienes a este muchacho Esquetivo, tienes a Malik Nabers, o sea, tienes piezas. Lo que no tienes es un quarterback, ¿sabes? Sí, fíjate, te voy a hablar acerca de un jugador, porque quiero responderte lo de Daniel Jones, ¿cómo es posible que le hayan pagado tanto? Yo estoy de acuerdo contigo y muchos fanáticos estoy de igual manera. Te voy a platicar de un quarterback que se llamaba Brady. En el 2007. No era Tom Brady, porque él se apellidaba Brady. Yo, del que te estoy hablando, se llamaba Brady Quinn. Y fue la primera Otro selección. Brady, Brady Quinn fue okay. la primera selección de Cleveland en el 2007. ¿Ok? El primer año no jugó, el segundo año sí jugó, pésimo, al tercer año estaba fuera. Y se fue a equipos como suplente y se retiró. Pero yo veía mucho el canal NFL Network. Y en ese canal, pues veía los anuncios de Estados Unidos. Y en ese canal salían muchos los anuncios de los jugadores de la NFL de Estados Unidos. Canal, anuncios y todo. Y me impresionó la cantidad de anuncios que Brady Quinn, como quarterback suplente, pero tomado en la primera ronda de Cleveland, salía. Salía en llantas, salía en bebidas, salía en ropa. Y decía, ¿y cómo pasa que un jugador que es tomado en la primera ronda, que no ha jugado un solo pase en la temporada regular, esté en anuncios? E Iván, todo pasa por el agente. Los agentes, tienen maña, saben qué decir, presentan datos, les enamoran a los general managers para convencerlos de, oye, jugador es muy bueno, si no firma contigo, va a firmar con otro y te va, y entonces los enamora. De la misma manera que Brady Quinn obtuvo todos esos anuncios sin haber jugado una sola vez, era por su agente, porque conseguía las marcas diciendo, mira, es un pick de primera ronda, él va a llevar a Cleveland al Super Bowl. Iban las marcas y pagaban. Y pasaba lo mismo con Daniel Jones. El agente dice, mira, jugó muy bien, si no juega contigo, va a jugar en un rival. Y enamoraron, o más bien apendejaron, al general manager. Es por eso. Claro, sí, o sea, hacen ver como un espejismo a los general manager y los Aquí le decimos que lo embaucaron, pues le metieron eso, le metieron gato por liebre y bueno, agarró ese megacontrato, ¿no? A Daniel Jones. Y todo el mundo lo criticaba, entonces decía, pero ¿cómo Nueva York le pagó eso? Pero Dios mío, ¿qué tiene este tipo que New York pagó esa cantidad de dinero? Bueno, son esas cosas inexplicables, la verdad. Bueno, y cuéntame, ¿qué te pareció bueno, contra todo pronóstico, el Monday Night partido estuvo bueno. Vas a tener que platicar del mismo porque yo no lo pude ver. Oh, no puede ser, Roberto, en serio. ¿Qué Oh. te digo? ¿Por qué? Pero ¿Qué pasó? sí, ya. No me quiero meter en problemas con la señora, así que vas. No pudiste ver el partido. Bueno, mira, un partido muy bueno donde obviamente Ravens jugando en casa. Bueno, yo, de hecho, yo mi pick fue para Ravens, siendo que me gustaban más los Leones, pero decía, oye, Ravens en casa, wow, debe ser difícil de derrotar. Bueno, fíjate, sacaron el partido. Estos Detroit Lions no son los Detroit Lions que perdieron contra Green Bay el primer juego. O sea, aquí hubo una transformación impresionante, o sea, 360 grados. Un equipo de verdad que se vio muy bien. Lo que hizo David Montgomery y Jahmyr Gibbs, bueno, destrozaron al equipo de Ravens. O sea, impresionante. Por supuesto, combinado con Sam Laporta, combinado con ¿cómo se llama? Con Amon-Ra St. Brown. El otro creo que es apellido Williams, el Sí, otro wide Williams. receiver, Williams también. O sea, una ofensiva brutal. Y por el lado de la defensiva, Roberto, la verdad es que este Aidan Hutchinson, ese tipo es de otra galaxia. El tipo se cansó de capturar ¿cómo se llama? A Lamar Jackson. Le tumbó, le fue el que produjo el fumble de Derrick Henry. Tuvo un fumble que prácticamente fue lo que le costó el partido al equipo de los Ravens. Y bueno, y el manejo y el coacheo estuvo impecable. El coacheo de Dan Campbell estuvo maravilloso, cosa que Jim Harbaugh, la verdad que no entiendo. O sea, Jim Harbaugh es un tipo pecho frío, de verdad. Los partidos que ha perdido. Jim Harbaugh ha tenido también mucho que ver por su toma de decisiones, por su mal manejo de reloj, en fin, de verdad que Detroit hizo el trabajo y fue un partido excelente. Jared Goff estuvo muy bien, no tuvo entregas de balón y bueno, mira, prácticamente Detroit les pasó por encima. Un partido de verdad me encantó. Qué bueno. Y qué bueno por los Ravens. Obviamente seguimos enemigos de los Steelers, ¿no? Claro, Porque exacto. en las posiciones, obviamente, pues nos beneficiaron. Y ahorita las vamos a platicar, ¿no? Claro, sí. Pero fíjate, entonces acaba de quedar demostrado una cosa. O sea, Detroit. Obviamente sabíamos tú y yo que Detroit tiene el capital humano, el talento para hacerlo. Lo único que tenía que hacer no era ajustar a los jugadores, era ajustar a los coaches. Entonces, Exacto. el coordinador ofensivo y el defensivo tenía que hacer, o sea, aprovechar ese talento para poderle ganar. Y en casa, Baltimore quería ser perrísimo ganarle. Oh, sí, por supuesto. Es que yo creo que el primer partido, estos tipos, los, ¿cómo se llama? Los coordinadores estaban perdidos, ¿sabes? Yo creo que, porque no me vas a decir tú que el equipo de Green Bay, a pesar de que tenga, aunque tenga a Micah Parsons, hombre a hombre, yo creo que el equipo de Baltimore es mejor equipo que el equipo de Green Bay, honestamente. O sea que Lions ha debido haberle ganado a Green Bay, no fue así, obviamente fue un partido paupérrimo. El primer partido estaban perdidos. Yo creo que estaban más perdidos eran los coaches que no daban pie con bola. Yo creo que ya como que ajustaron, como tú dices, ajustaron su esquema, se ajustaron con Dan Quinn y ahora tienen ya obviamente un equipo o sea, mejor preparado y con una visión distinta, ya saben cómo manejar tanto la ofensiva como la defensiva. Que por cierto, me dio mucha risa porque el meme de la semana, y tocó el tema de Detroit, fue con Aaron Glenn, el que fue coordinador defensivo de Detroit, que ahora es head coach de Jets, que celebró un bloqueo de patada, como que ya habían ganado el partido, y resulta que el equipo de los Buccaneers le dio la vuelta y ¿cómo se llama? Y Baker Mayfield los puso para que al final los derrotaran por 2 puntos, ¿no? Entonces, bueno, Aaron Glenn y Ben Johnson, que por cierto Ben Johnson, bueno, por fin pudieron ganar a los Cowboys, un partido pues muy bueno. Yo creo que Ben Johnson va a hacer un buen trabajo con este equipo. La verdad es que Caleb Williams hizo un muy buen trabajo. Este equipo de Chicago va a mejorar. Yo estoy seguro que sí. Yo creo que Ben Johnson es un tipo que sabe lo que está haciendo. Es su primera chance como head coach. Pero el trabajo que hizo en Detroit fue estupendo, honestamente. Entonces, bueno, yo creo que el equipo va por buen camino y lo demostró ante un Dallas totalmente inoperante, que ahora, unido a eso, pues la lesión de CeeDee Lamb lo pone en una posición bien, bien complicada, porque pierden a su mejor receptor y se dice que puede estar fuera de 2 a 3 semanas. Entonces, bueno, imagínate tú la pérdida tan grave para el equipo de los vaqueros de Dallas. Que esta semana Claro. van, ah, que esta semana, por cierto, van con Green Bay. ¿Te acuerdas que el año pasado les dieron una madriza en su casa que hasta Jerry Jones se paró y se fue? O sea, vamos a ver qué va a pasar, pero no le auguro una buena temporada a Dallas nuevamente. Así Y que ahora bueno. yo tengo la pregunta, ya que Green Bay va a jugar en Dallas, ¿qué crees que harán los aficionados con Micah Parsons? ¿Le van a Bueno, chiflar o le van a aplaudir o qué le van a hacer? Porque pero es que al que deberían chiflar es a Jerry Jones, no a él. no, indiscutible. O sea, él puso unas condiciones, él como él puso una exigencia. Jerry Jones no las quiso aceptar. Y bueno, mira, la opción fue cambiarlo de equipo. Y bueno, la decisión fue de Jerry Jones, no fue de él. Yo sí le hubiese pagado. Para pagarle a ¿cómo se llama a Darron Bland lo que le pagaron? Yo se lo hubiese pagado a Micah Parsons, honestamente. Y entonces, por cierto, leí una entrevista que le hicieron y dijo que le iba a dar mucho sentimiento, o sea, que le iba a dar mucha pena tener que lastimar a su excompañero Dak Prescott. Claro, lo digo en son de chanza, porque obviamente le va a tocar hacerlo, ¿no? Claro, o Ahora sea, bien, que va a ahora. buscar la captura, sí, que le va, que Exacto, va. correcto, correcto, exactamente. Sí, o sea, no va a querer lesionarlo, pero, Claro. o sea, yo creo que la fanaticada dentro de Dallas va a aplaudirlo. Y sí, estoy de Seguro, acuerdo. seguro. O sea, le va a chiflar a Jerry Jones cuando debería ser, bueno, le va a chiflar, básicamente. Sí, definitivo. Bueno, ya, oye, cómo pasa el tiempo, Roberto. Ya vamos para la semana 4. Semana Sí. 4. Mañana, bueno, mañana no, mañana es miércoles. El jueves vamos a tener un partido. Son de Thursday Night, Seahawks contra Cardinals. Un partido que debería ganar Seahawks, en teoría. Esto va a ser en Glendale, Arizona. Van de visita. Pero bueno, no creo que pierda el equipo de Seattle, que a pesar de que Sam Darnold, bueno, vamos a ver, yo creo que deberían dominar este partido. Luego, en los partidos del domingo, un juego difícil, Roberto. Vikings visitando, pero van a jugar en Irlanda. Ojo, ojo Sí. con eso. Sí. Tenemos partido mañanero, en Sí, Dublín a van a las jugar. 7:30 hora de México, 9:30 hora de Venezuela. Hora de Sí, Venezuela, exacto. me voy a tener que levantar temprano el domingo. Definitivamente. Ahora, ¿cómo ves este partido? Yo creo que los Vikings honestamente tienen una defensiva muy fuerte, tienen un equipo, tienen un Jordan Mason que está imparable, tienen a Justin Jefferson, la defensiva de Brian Flores es increíble. ¿Cómo ves el partido, Roberto? ¿Qué auguras para este partido? Yo creo que va a ser un buen partido porque McCarthy es un buen quarterback, es un quarterback dinámico, joven, que ya después de la lesión que tuvo el año pasado está, pues digo, tiene a Vikings en récord positivo, 2 ganados, 1 perdido, ¿no? Pero Vikings, o en este caso McCarthy, no se ha enfrentado a una defensiva del nivel de los Steelers. Ese es el bautismo, o como dicen, el ba sí, bautismo de fuego que todo quarterback en algún momento se tiene que enfrentar. Y para esto me voy a remontar a los 80s, Iván. Había un quarterback tomado en la primera ronda, ¿sí? Que se enfrenta a los Steelers, ¿ok? Creo que era como el 81, 82. Y en esos Steelers estaba Jack Ham, estaba Jack Lambert, estaba Joe Min Green, etcétera. Y le pasaban por encima. Y ese quarterback del que te hablo fue John Elway de Dallas, perdón, de Denver. Y al final lo entrevistaron y él dijo: "No, qué va. No sé para qué me dediqué a ser este quarterback. Prefiero ser un contador detrás de un escritorio a que me vuelvan a pasar por encima". Sí, definitivamente. Pero Pero mira, hay bueno, un detalle, Roberto. ¿qué onda? Pero hay un pequeño detalle, que es que McCarthy está out. ¿Cómo? ¿No va a jugar? McCarthy está lesionado. Entonces chinga su madre. Vengan a los estilos. Pase. Sí, no, no va a jugar, no va a jugar McCarthy, está fuera. Está fuera. Vamos a ver. Bueno, el estatus de su lesión no la sé, pero está fuera. Tobillo, será baja de 2 a 4 semanas. De 2 a 4 semanas. Bueno, y es que te voy a decir algo. Lo de los quarterbacks ha sido terrible esta temporada. Las lesiones han sido devastadoras. Primero Joe Burrow, ahora McCarthy. ¿Quién fue otro que se lesionó? Yo sé que hay otro que se lesionó. Ah, Ordy también se lesionó. Creo que se reintegra esta semana. Pero sí ha habido lesiones importantes a nivel de quarterbacks. Entonces, bueno. Vamos a ver qué otros partidos interesantes para la semana 4. Me quedé con el partido justamente que estaba comentando entre Steelers y Vikings. Ok, ajá, aquí está. Minnesota en Pittsburgh, pero va a ser en Irlanda. Luego, Washington en Atlanta. Creo que va a ganar Washington. New Orleans en Buffalo. Cleveland en Detroit. Bueno, partido difícil porque ya sabemos la defensiva de Cleveland, pero creo que Detroit en casa no debería perder. Carolina viaja para New England. Deberían ganar los Patriotas, aunque Carolina viene de meterle 30 puntos a los Falcons y vienen con la moral alta. Los Ángeles Chargers van para New York en el debut de Jackson Dart. Ese partido me gustaría verlo. Filadelfia va para Tampa, Roberto, un juego de invictos. Partido bien duro, pero creo que Filadelfia va a sacar este partido. Tennessee va para Houston. Houston pudiese estar debutando, pudiese tener su primera victoria. Indianapolis viaja para los Rams, creo que van a perder. Jacksonville viaja a San Francisco, me gusta Jacksonville. Baltimore en Kansas City, lo siento, siempre voy a ir en contra de Mahomes, así que voy Baltimore. Chicago en Las Vegas, voy a Chicago, deberían ganar los Bears. Y Green Bay en Dallas, voy Dallas, creo que no le van a poder ganar a los Packers. Y el lunes vamos a tener doble cartelera. New York, los Jets van para Miami, a las 7:15 va a ser ese partido, se lo va a transmitir ESPN. Y los alicaídos Cincinnati Bengals sin Joe Burrow van para Denver a perder en casa de los Broncos. Ese partido será a las 8:15 de la noche y también será transmitido por la cadena ABC. Creo que aquí va a ganar Denver. Bueno, esta es la semana 4, Roberto. Venga, súper bien. Muy interesante, por cierto. Sí, y Se ve bien. déjeme te platico cómo está este paneo hasta ahorita de la Liga Mexicana y si quieres tú dar el de la Nacional. Ajá. Pues venga, la división del Este, Buffalo va 3 ganados, 0 perdidos. Patriotas en segundo lugar va 1 ganado, 2 perdidos. Y empatados en último lugar, Jets y Miami con 0 ganados y 3 perdidos. O sea, checo. En la división del norte, Cincinnati va en primer lugar, empatado con Pittsburgh. Sí, nada más que Cincinnati tiene, no sé por qué tiene mejor, por qué está en primer lugar cuando Pittsburgh tiene menos 5 puntos Sí, claro. y Cincinnati menos 33. La verdad, no sé cuál sea de los Sí, parámetros para. ¿cuál es el criterio para esa puntuación? A lo mejor porque ganó en casa y Pittsburgh ha perdido y perdió en Puede casa. ser. Puede ser. Ok. Y mira, sorpresa, Baltimore está empatado con Cleveland en último lugar con 1 ganado, 2 perdidos. Y Baltimore es el único equipo de los cuatro que tiene más, un diferencial positivo, no negativo como los otros tres. Ahora, Exactamente. por El sur. la división del sur, Indiana pues va 3-0, lo que platicamos, Jacksonville está 2-1, Houston y Tennessee están 0-3. Y por la división del este, Los Ángeles Chargers están 3-0 y empatados. Las Vegas Raiders, Denver y Kansas con 1 ganado, 2 perdidos. ¿Cuándo te imaginabas ver o pensar, perdón, que Kansas iba a estar en último lugar, ¿no? Y además está muy chistoso porque también está empatado el número de diferencial de puntos con Sí, Denver. señor, O más sea, más cuatro. 4. Sí, Wow. increíble, Sí. increíble. Y Daphne se va a estar retorciendo ahorita. Sí, y esta semana pudiesen estar 1-3, porque yo creo que Baltimore no se va a dejar ganar de Kansas y Ravens es un equipo que presiona al quarterback y ya sabemos lo que está pasando ahí. Y Claro. contra la carrera están terribles. Así que ahí Derrick Henry puede hacer estragos a esa ofensiva, a esa defensiva, mejor dicho. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la conferencia nacional. Vámonos con el este. Y es que Filadelfia está invicto con 3-0 y un diferencial de más 14. Commanders va en segundo con 2-1, diferencial de más 23. Dallas, uno ganado, dos perdidos, y cierran los alicaídos New York Giants, que bueno, yo creo que van por buen camino. Creo que este equipo puede levantar cabezas porque tiene las piezas, va 0-3. En la NFC Norte, pues los Packers, aquí un triple empate. Packers, Vikings y Detroit con 2-1. Ok, diferencial de los Vikings y Lions es igual, 25 más, 25 más. Y 20 el de los Packers. Y cierran los Chicago Bears con 1 y 2. Un diferencial de menos 17. Esta edición está bien, bien, bien interesante. A lo más probable es que aquí los tres se pongan 3 y 1. Es lo más probable, según sus rivales. En el sur, pues los Buccaneers están con 3 y 0. En una división me parece muy mediocre, muy regular. 3 y 0, Carolina 1 y 2, con un diferencial de más 9, los Falcons 1 y 2, diferencial de menos 17, y cierran los alicaídos New Orleans Saints con 0 ganados, 3 perdidos, con un diferencial de menos 43. ¡Wow! Bárbaro, este equipo no tiene ni pies ni cabeza. Y finalmente en el oeste, pues bueno, increíblemente, porque no sé cómo están invictos estos por San Francisco 49ers, que también estuvieron, ganaron gracias a un gol de campo, 3 y 0, Arizona 2 y 1, Seattle 2 y 1 y los Rams 2 y 1. Esta conferencia oeste me parece que está un poquito más interesante y más reñida que la NFC Sur. No sé qué te parezca, pero me Sí. parece que está mucho mejor, más Sí, sí, sí, competitiva. sí. Sí, claro, en especial porque, bueno, San Francisco ha ganado y está invicto sin Brock Purdy, ¿no? Es correcto. Bueno, Mac Jones no lo ha hecho mal, te cuento. No lo ha hecho No, mal. no, no. De Y para verdad. ser el ex de primera ronda de Patriotas, o sea. Sí. como decían por ahí, el quarterback mejor preparado de su generación. Y fíjate tú. Sí, claro. Fíjate tú. Sí, bueno. Bueno, ese es el paneo, Roberto. Ese es el paneo y, bueno, no sé si tengas algo más que quieras comentar. No, la verdad Bueno, no. entonces pudiésemos dar por finalizado el programa por el día de hoy, pues obviamente muy interesante y con muchas variantes y muchas cosas que nos depara y todas las emociones que nos depara el béisbol ahorita, pues vamos a seguir pues combinándolo con lo que está sucediendo en la NFL. Así que bueno, Roberto, por mi parte, pues yo me despido, te dejo para que cierres el programa, agradeciendo a nuestra audiencia por la sintonía. Y bueno, la semana que viene, si Dios quiere, pues ya tendremos a Luis con nosotros, que bueno, hoy no se pudo conectar. Así que bueno, me despido, Roberto, y te dejo para que cierres el programa. Por supuesto, pues venga, Iván, muchísimas gracias, muy bueno, entretenido como siempre, y confío que a nuestra audiencia también de igual manera le haya parecido lo mismo. Y bueno, recordándole que por favor déjenos una calificación y compartan nuestro podcast que siempre nos ayuda. Y bueno, Iván, muchísimas gracias, te envío un gran abrazo, bye bye. Bye bye, chao.